A las 21:30 horas del día de ayer, en la comuna de San Pablo, se desarrolló un accidente de tránsito tipo atropello con fallecido. Del anterior, el fiscal del turno de la provincia de Osorno solicitó la concurrencia al equipo CIAT. Una vez en el lugar, el equipo investigativo pudo comprobar que se trataban de dos peatones y un vehículo station wagon. Es así que, a base de los indicios, huellas y rastros encontrados en el sitio del suceso, se pudo establecer una causa basal probable, donde se señala y establece que el conductor del vehículo, por causas que aún se investigan, desvía su desplazamiento hacia la izquierda, sobrepasando el eje central de la calzada, demarcado con líneas segmentadas, ingresando con parte de su estructura a la pista de circulación contraria, por donde se desplazaban los dos peatones antes señalados, atropellando a uno de estos, el cual minutos más tarde fallece.